Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Hola, ¿qué tal? Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Hoy es el primero de noviembre. Estamos en Día de Todos Santos, en esta tradición mexicana de pues visitar a los panteones, montar ofrendas. Bueno, pues también este es el mes en el que se conmemora el 25, justamente el día por la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y como les decíamos en emisiones pasadas, hemos tomado la decisión, Brenda Coronado, que es la productora, y yo, pues de dedicar todo este mes a los programas, a los diferentes tipos de violencias que hay contra las mujeres. El día de hoy, uno de estos temas justamente es el que tocaremos con nuestras expertas, y es el tema del feminicidio. Ustedes seguramente tienen el contexto de que hace pues algunas semanas en el Estado de México se dio incluso este pues tristemente célebre caso que le decían el monstruo de Catepec. Un sujeto que junto con su pareja, pues buscaban mujeres, las asesinaban, y, pues precisamente por razones de género, incurrían en feminicidios. Y bueno, pues además disponían de los restos en diferentes formas que eran, que está por demás mencionar. Pero que bueno, esto es una muestra de lo que significa la mayor expresión de violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. El día de hoy, bueno, pues justamente estamos con Estela Casados, ustedes la conocen, es académica de la Universidad Veracruzana y lleva además el Observatorio Universitario de las Violencias contra las Mujeres, y nos pareció que es ideal justamente para hablar de este tema. Hola, Estela. Hola, ¿qué tal? Pues yo no quisiera ser ideal para hablar de este tema, pero lamentablemente la realidad nos está mostrando otras cosas. Justamente ayer hablaba con el maestro Otón Flores Concejo, que es el coordinador de los observatorios, a quien le mando un gran saludo, y él decía, en un mundo ideal, tu observatorio no existiría. Le digo, ay, pues tengo tantas ganas de que sea así, que no sabe. Y bueno, y además tenemos también otra invitada. Ella es Jani Simpson. Ella, además de ser abogada, también tiene pues formación en criminalística. No, soy criminóloga. Criminóloga. Perdón por la confusión. Ella es criminóloga. Y bueno, pues ella nos puede explicar un poco también desde su campo de expertise sobre qué significa esto en cuanto a las violencias contra las mujeres. ¿Cómo estás, Jani? Muy bien, gracias. Antes que nada, un honor estar en este programa. Gracias por venir. Un honor más que venir a compartir compartir, venir a aprender de la maestra Estela, conocerla personalmente. Muchas gracias. Entonces, el ser considerada para esto, me gustaría mucho que tomáramos en consideración que estamos en un país de alguna forma feminicida y es una cuestión cultural para empezar con ello. No quisiera yo tomar la batuta en la dinámica en la que vamos a platicar ahora. Pero estamos en un país, culturalmente hablando, muy masculinizado, llegando a los extremos de lo que es un machismo, en donde la mujer es cosificada, la mujer es subordinada por razones culturales, por razones transgeneracionales, en donde se llega a considerar que es propiedad de algún caballero lo femenino, ¿no? Entonces esto nos lleva a una violencia en diferentes grados, de lo cual algo que ocultaste o que no dijiste es que no simplemente soy licenciada en derecho, así no es. Solamente soy maestra criminóloga. Yo soy una mujer transgénero. Y cuando hablamos de feminicidio, yo creo que primero tenemos que hablar de lo que es un homicidio. Así es. Entonces, cuando hablamos de un homicidio, que es que alguien le quita la vida a otro, alguien priva de la vida a otro en la forma en la que sea. Nuestra codificación, especialmente la penal, especialmente la codificación veracruzana, tiene un catálogo de sanciones dependiendo de las modalidades en las cuales se van cometiendo este tipo de crímenes. Para esto hay una sanción especial cuando es en riña, hay una sanción especial cuando es parricidio, que los padres matan a los hijos o los hijos matan a los padres. Hay hipótesis diferentes en las cuales se está apenas visibilizando la hazaña con la que se asesina a una mujer y hay algunos requisitos que tiene que reunir el injusto penal para poder encuadrar dentro de lo que es el feminicidio. ¿Sí? Claro. Si es feminicidio puede tener una pena mayor, pero si no es feminicidio puede tener una pena menor. Entonces, cuando yo hablo de los crímenes de odio para hablar de la comunidad LGBT, para llegar a hablar de la comunidad trans, cuando hablamos de un crimen de odio, pues hay muchos factores que se encuentran previstos por la legislación también, como por decirlo, la premeditación, la alevosía, la ventaja, la traición, ¿sí? Pero se me hace ilógico a veces que puedan legislar y ponerle 500 años de prisión a un homicida, a un feminicida, a un transfeminicida, si al fin y al cabo estamos en un país de injusticia, en donde una carpeta de investigación no avanza más de lo que tiene que ser. Es integral la necesidad social e interinstitucional, multidisciplinaria. Es mucho lo que se tiene que hacer. Yo en especial, ahorita que me den la oportunidad nuevamente de hablar, porque me llevo todo. Yo quisiera que de los feminicidios la maestra Estela nos aportara más de lo que ella sabe, ¿no? Porque de los transfeminicidios hay alguna razón por la que yo considero que sí entra en los feminicidios y hay una razón por la cual difiere de los crímenes de odio de cualquier integrante de la comunidad LGBTI. Perfecto, perfecto. Pues justamente entonces, Estela, platícanos un poco, pues acaban de actualizar las cifras de los datos hasta el mes de septiembre. Así de los estudios que llevan en el observatorio. ¿Qué es lo que han encontrado hasta ahorita? Fíjate que antes de entrar concretamente a lo que son las cifras, a mí me gustaría retomar algo que comentó Yanni con relación a que la característica feminicida está en el tuétano cultural de nuestra sociedad, y particularmente en México hay una permisividad muy, muy grande para que se den los asesinatos de mujeres. Se nos olvida en muchas ocasiones que el feminicidio, incluso el asesinato de mujeres trans, también es como la cúspide o es el elemento más visible de un, digamos que rosario de agresiones, de una cadena de agresiones que a lo largo de sus vidas las mujeres pues vamos padeciendo. Eso se nos olvida. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué ¿Por qué mataron a esta mujer? ¿Por qué no evitó estar con esa compañía? ¿Por qué estuvo en tal y cual lado? Es decir, la mujer al final se le responsabiliza. Se le responsabiliza por su propia muerte, por su propio asesinato, por su propio feminicidio. Pero se nos olvida también que eso también lo hacemos cuando, por ejemplo, una mujer es víctima de acoso o de hostigamiento sexual. Uh-huh. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque a veces se nos hace muy fácil decir, bueno, ya están las instancias correspondientes, hay una ley que o varias leyes que reglamentan, ¿no?, el hecho de que las mujeres debemos, podemos y está obligado el Estado a garantizarnos una vida libre de violencia, pero una cosa es lo que está en el papel y otra muy diferente la cuestión cultural que que prevalece en nuestra sociedad, que a pesar de que haya todo un andamiaje legal que nos proteja, pues las mujeres paradójicamente seguimos siendo construidas como niñas, como adolescentes, como jóvenes, como universitarias, bajo un paraguas en donde cualquiera puede vulnerar nuestra integridad corporal, sexual, nuestra dignidad como humanas, como ciudadanas, como universitarias. El asunto es que el hecho de que haya instancias que protejan nuestros derechos y las leyes correspondientes no quiere decir que en automático las mujeres vamos, como tocadas por una varita mágica, a tener la capacidad de agencia y el empoderamiento para responder al acoso, al hostigamiento, pero sobre todo a la relación de poder que establecemos pues con un docente, con una docente, con un cuerpo directivo, con una serie de personajes que están por encima, jerárquicamente hablando, de nosotras dentro de la estructura de una facultad, de una universidad, de una oficina, en fin. Exactamente. Incluso hasta en una comunidad religiosa. Exactamente, porque sobre todo cuando son más jovencitas, las chicas, independientemente de que haya una vida que les permita como fortalecerse en lo individual, pues regularmente somos muy jóvenes. Yo ahora tengo 46 años, pero hace 20, hace 30, pues era una chava sin la menor experiencia, que no me atrevía yo a voltear y a cuestionar a mi acosador o a la persona que me chuleaba, entre comillas, en la calle, ¿no? Ahora, pues que ni se atrevan. El asunto es que te impresiona mucho la figura de un hombre que te dice, de un desconocido que te dice algo en la calle. Mucho más te impresiona cuando jerárquicamente, por una cuestión escolar, administrativa, en fin, esa persona tiene una jerarquía mayor, tiene más credibilidad que ti, que tú, incluso puede tener un nombre o un cargo de directivo de prestigio, y obviamente eso te inhibe. Y entre más joven eres, tus papás no viven aquí, por ejemplo, estás sola, no tienes muchas amistades, pues peor, porque no tan fácil, aunque conozcas la ley, vas a poder resarcir una situación en donde tú te sientas vulnerada y te quiebres. Claro. Entonces, a mí me parece que si las instancias que imparten la justicia y las autoridades no toman en consideración que regularmente las mujeres no crecen en ámbitos privilegiados en donde ellas se encuentren fortalecidas como mujeres, como personas, como ciudadanas, pues obviamente va a ser muy difícil que enfrenten con toda la entereza toda una serie de eventos de acoso y de hostigamiento. Muchas de ellas no conocen la ley y aunque la conozcan, pues difícilmente van a poder remontar este tipo de cosas. ¿Por qué hago toda esta narrativa? Porque el feminicidio, como bien lo dicen las estudiosas del tema, es como el último escalón en un ciclo de violencias que las mujeres padecemos. Claro. Entonces, se nos hace muy fácil a veces como autoridades, como personas que a lo mejor tenemos cierta trayectoria de vida, decir, bueno, pues ya están tales y cuales instancias, vayan y denuncien. ¿Por qué no denuncian? Pues porque hay condiciones socioculturales, laborales, académicas, escolares, que en vez de facilitar, inhiben. Y si aparte hay una sociedad que nos construye para ser mujeres temerosas, prudentes, que quepa en ti la prudencia, mijita, sumisas, que quepa en ti la prudencia, pues difícilmente vas a poder accionar. Entonces, desde ahí se empieza a cocinar una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestros derechos y que hacen que después de demasiados golpes, uh-huh, como mujer, como persona, puedas irte construyendo y siendo capaz, pues, de ir denunciando algunas cosas, de protegerte, uh-huh, de saber que estás en red y demás. Lamentablemente, no todas las mujeres, no todas las universitarias tienen esa gran ventaja. Yo conozco a mujeres que han desertado de una carrera universitaria, que han desertado de un trabajo, han desertado incluso de vivir en una ciudad por el grado de acoso, por la gran devaluación que hay de su persona, y no importa que haya las instancias correspondientes. Entonces, digamos que ese es un primer paso que en el plano cultural no vemos, invisibilizamos, y sí lo que hacemos es decir, bueno, es que denuncie, uh-huh, que diga que la están molestando, para eso está tal y cual instancia, para eso hay tal y cual ley. Y nuevamente volvemos a sobrecargar de una responsabilidad que no le corresponde a la víctima. ¿Y el agresor? Claro. ¿El agresor acaso sabe que hay ese tipo de leyes que lo pueden sancionar? No, lo que sabe es que hay impunidad. Claro. Que hay instancias que lo defienden. Exacto, porque incluso vas a los ministerios públicos, ahora... ¿Fiscalías? A las fiscalías, gracias. Y están sus derechos humanos. Exacto, y están derechos humanos, claro. Y pues al llegar a la fiscalía, las esperas, la dificultad de poder presentar el proceso, que se minimiza su queja en algunos casos. Y no todas se animan. Yo conozco chicas que han sido víctimas de violencia sexual y ya después de salir de la etapa de shock y de remontar algunas cuestiones, dicen, fíjate, uh-huh, algo que me quiebra el corazón. Pues yo sé que todo esto no va a servir de nada. Así es. Pero lo voy a hacer para dejar un antecedente, porque creo que esta persona debe de parar tal y tal. Y así las cosas, respondiendo concretamente a la pregunta que me formulabas, y con esto cierro para dar paso a otros comentarios de la otra invitada. De acuerdo a lo que nos comentaron los medios de comunicación locales, en el estado de Veracruz han sido víctimas de asesinato 168 mujeres. Hasta septiembre, ¿cierto? Hasta el 30 de septiembre, uh-huh, del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018. 103 casos, según las notas informativas que los reportaban, pues exhibían alguna de las razones de género que el Código Penal señala para, uh-huh, que estos puedan ser considerados como feminicidios. Uh-huh. 103, obviamente, reitero, a quien le corresponde especificar si son feminicidios o no, pues es a la Fiscalía. Estas, uh-huh, son estimaciones a partir de lo que los medios de comunicación dicen. Perfecto. Vamos a ir a la cápsula de DEMAC y regresamos a seguir hablando acerca del feminicidio con Yanni y con Estela. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Los siguientes textos están incluidos en Estampas de Mujeres Mexicanas, boletín número 58 de DEMAC. Se trata de 14 historias de mujeres contadas por ellas mismas. Una historia por cada año de vida de los premios DEMAC, elegidas de entre los cientos de historias que recibimos en cada uno de nuestros certámenes. Muros fracturados, Claudia. Claudia vive sus días en Puebla, en el Centro de Readaptación Social de San Miguel. Ella, junto con sus compañeras, vive el día a día en una reclusión que les impide el contacto pleno con los otros. El aislamiento no da tregua, y lo que parece insostenible se sobrelleva gracias a lo que se comparte en el espacio para los alimentos, en la hora de las visitas, en los festejos, en las tareas diarias. Es la cercanía que se hace cariño lo que permite que Rudy, Candy, Tati, Gela y Claudia se cuenten el pasado y se conforten en el presente. Cada una de ellas, sin planearlo, juega desde su pequeño lugar un papel fundamental para que ese grupo se convierta en un espacio para el desahogo y el aliento que tanto se necesita cuando no hay más que la espera. Rudy siempre tendrá el instinto aguzado para mirar el entorno y defender a las demás. Tati, quien ha transitado ahí toda su adolescencia, vive enamorada y comparte cómo vive su enamoramiento bajo esas circunstancias. Gela, sostenida por la fe, es la que concilia y también la que mejor sazona los chilaquiles. Candy, siempre agresiva, solo entre ellas deja asomar su fragilidad. Claudia es la mayor, la que las mira llegar e irse, todas ellas con diferentes edades y personalidades. Tienen historias que, aunque distintas, desembocan en ese mismo lugar. Las circunstancias cotidianas dentro del reclusorio podrían opacar la convivencia, en una rutina que inicia a las 6:30 de la mañana y en la que se padece la falta de agua. La hostilidad puede ganar terreno. Además de todo ello, está la distancia, esa que la separa de los hijos, de los hermanos, de la pareja. Si bien el común denominador de sus historias es el abandono, también es la esperanza lo que las define. A pesar del padre golpeador, a pesar del abuso sexual, a pesar del rechazo implacable de los progenitores, a pesar de la agresión en defensa propia, a pesar del estafa, quedan reservas para sonreír, para vivir una junto a la otra a la espera de la visita, del día festivo, de la sentencia, de la libertad. Candy se va porque la casualidad se pone de su lado cuando todo parecía estar perdido. Rudy sale cuando su hermano desde los Estados Unidos alcanza a pagar la fianza. Muchas otras se quedan. La estancia puede ser encarnizada. Todos los días transcurren a la deriva, con los mismos colores y carencias. Sin embargo, textos como el de Claudia dan testimonio de que también hay espacio para la luz. Le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado en la vida, incluso la bendición de estar en la cárcel. Aquí he tenido la oportunidad de reconciliarme conmigo misma y con la vida. He encontrado amistades que después se convirtieron en verdaderas amigas. Hay ocasiones en que la adversidad parece uno de esos muros enormes que será imposible penetrar o escalar. Ocasiones en que todos los esfuerzos, la voluntad y las esperas no serán suficientes para llegar al otro lado. Es entonces cuando, en medio del infortunio, tenemos la oportunidad de ver y vivir con más nitidez uno de los regalos que más necesitamos: el abrazo callado, la palabra luminosa, el apoyo incondicional. Desde la reclusión y la escritura, Claudia nos muestra el milagro que es la libertad. Eso que ella llama el sabor a campo, a tierra, a cielo, a bosque, a felicidad. Luchadora. Estamos de regreso después de escuchar esta canción, Paren de Matarnos. Y bueno, justamente estamos hablando acerca del tema del feminicidio. Y bueno, pues entre Estela, que ya nos explicó un poco el panorama de lo que el observatorio ha reunido en estos meses de trabajo y que nos habla de 168 casos de enero al 30 de septiembre. Bueno, pues Jani, esta es una situación muy, muy grave, ¿no? No solamente hablar del caso de las mujeres, tú mencionabas también los crímenes que hay en contra de la población trans. En cuanto a los índices de criminalidad para con la población LGBTTIQ y para la cuantificación o estadísticas de los asesinatos y crímenes de odio en específico de la mujer transgénero, puedo decirte que las cifras son más alarmantes porque no existen. Claro. Nada más por eso, por el hecho de que las autoridades encargadas de ello nos tienen invisibilizadas. A nosotros no sabemos cuántas mujeres transgénero han muerto en el 2017, en el 2018, en el 2016, si no es por una cuantificación que se hace errada. Uh-huh. Por medio de la información que nos aportan los medios de comunicación. Claro. Porque los medios de comunicación también tienen una falta de concientización, una falta de educación para poder definir o identificar quién es la víctima de un crimen. Encuentran a una persona en un paraje, lugar baldío, en un paraje baldío, asesinada, con ropa de mujer. Si accidentalmente o en la necropsia ven su genitalidad, entonces la clasifican como hombre. Uh-huh. Y entonces no hay una estadística de mujeres trans asesinadas, sino es que una persona particular lo hace, como la maestra Estela. Claro. O como una compañera activista también que tengo muy sobresaliente, Yaciel Bustamante, del estado de Veracruz, que está haciendo un trabajo muy bien hecho y que está cuantificando los transfeminicidios. Así es como nosotros tenemos conocimiento más o menos de esto, pero me es más alarmante que el Estado no se encargue precisamente de cuantificar crímenes de odio. Es decir, muere una persona gay, muere una persona transgénero, y lejos de ser de hacer justicia y de hacer una carpeta de investigación integrada en la forma de vida, somos víctimas todavía de sistema de servicios periciales en muchas ocasiones. Te lo digo particularmente porque en una ocasión vi cuando fueron a levantar pesquisas de indicios, y en la nueva legislación se habla ahora de una cadena de custodia en la que tienen que embalar todo. Claro. Ajá. Entonces, un objeto que podría ser punzocortante, con el que podría haber sido, oye, no llevan bolsitas para nada, oye, no llevan una etiqueta, y es que ellos no pueden ponerlo de su salario. Claro. Eso es lo que vi. Entonces, luego cuando llegas a la fiscalía, no te quieren regresar el cuerpo porque estás pidiendo a Jani, y Jani se llama José Alfredo. Claro. ¿Okay? Lo peor de todo es de que la gente, en el caso de las mujeres transgénero, nosotras venimos de una migración, y no es nada más una migración que porque venimos de Honduras o venimos de Nicaragua, con el respeto que me merecen los hermanos de la caravana andante. Uh-huh. Desde que no nos entienden en nuestra casa, nosotros migramos de nuestra familia. Así y si es. Venimos de una comunidad serrana, migramos a una ciudad en donde no nos están esperando con un plato de sopa caliente ni con un techo para darnos cobijo, ¿ok? Entonces nos exponemos mucho, nosotros las mujeres transgénero, y nos queda solamente vivir muchas veces en clandestinidad. No estoy diciendo que todas, porque hay muchas mujeres también que nacen con algunos privilegios y que viven bien sin necesidad de ser discriminadas, y se arreglan los documentos aunque la ley no esté vigente. Hay muchas, cuando hay dinero se pueden hacer muchas cosas, pero las que no tenemos, no. Entonces, acerca de lo que me dices, acerca de las cifras y todo lo que podemos hablar, yo te repito lo mismo, me lamenta mucho que no haya unas cifras, pero me permito ahorita seguirte diciendo que a diferencia del feminicidio, un punto más de que hay una serie de requisitos que tiene que cumplir el crimen para que pueda considerarse como feminicidio. Uh-huh. Ok, pues aquí también hay una razón muy grande, que se nos considera como traidoras al patriarcado. O sea, como nacimos hombres y tenemos que ser hombres, entonces como no tenemos una mujer y como nosotros nos sentimos mujeres... Yo veo que en las fiscalías, atendiendo los crímenes de odio, o sea, para empezar no se llena una carpeta de investigación, no se integra porque se dice que fue una muerte pasional. Además. Yo no sé si el fiscal fue testigo de mi relación amorosa 3 o 2 meses antes que... Pero fue realidad, pasional. Es un común denominador que fue pasional. Ajá. Y eso porque fue sexualmente el crimen. O sea, pues lógicamente te hablo de algunas hipótesis punitivas que te hablan de la premeditación. El asesino premeditó a qué horas podía lesionarme. Uh-huh. Hay una alevosía, porque él llevaba un arma que yo no tenía. Uh-huh. Hay una ventaja, ¿sí? Por lo menos cuando tengo una relación sexual y él tiene la intención de matarme, hay una ventaja al estar yo de espaldas. ¿Sí? Así es. Y hay una traición también, porque le estoy dando la confianza dentro de mi casa, porque va a ser mi amante, mi novio, o quien sea. ¿Por qué vivimos en clandestinidad? Porque la gente solamente quiere que existan parejas hombre, mujer y casadas de blanco por la iglesia, mano, y si no, tienen que ser de mano sudada. No aceptan una relación diferente. Si Yanni tiene un novio, gracias a Dios mi relación es pública. Ah, claro, claro. Gracias a Dios mi relación es pública, gracias a Dios mi relación es clandestina. Pero antes de tener la bendición de tener a este compañero, cualquier hombre que me contacta por teléfono, internet, te he visto, qué bonita, sales en el radio, en la televisión, trabajas en gobierno, vives sola. Claro. Ok. Sí, vivo sola. Y entonces sondean el lugar y ven quién los va a ver para poder entrar a la casa a tener relaciones sexuales o a tener una visita, si no vamos a llegar al sexo, con una persona mal vista, discriminada, estigmatizada, porque es un hombre loco que viste de mujer, porque la gente cree muchas veces que nosotros decidimos y dicen, tú tienes esa preferencia sexual. Y que es un problema mental. Pero fíjate, Yanni, tú estás tocando un tema muy, muy interesante, porque hay toda una legislación que va como 1000 años atrás de la heterogeneidad de mujeres que estamos viviendo hoy en día y que no nos ajustamos todas a lo que es propiamente las leyes que han, ¿no? Sí, a los estereotipos y a las leyes que se han creado. ¿Por qué? Porque se piensa en esta situación de que la mujer, para empezar, tiene que tener una genitalidad de hembra. Y no necesariamente es así. Así es. Debe de tener ¿cómo se dice? Genes. Que si pasan por una maquinita digan, no, pues es XY. XY. ¿No? Uh-huh. Pero si es ¿cuál? No, XX es mujer, ¿no? Bueno. XX bueno, es mujer, si es XY. Sí, carga cromosómica. Ajá. Sí, y si no, pues ya cambia la historia, ¿no? Y resulta que las familias, las relaciones amorosas, las personas que en todo caso decidimos y somos criadas o tomamos la decisión de ser mujeres, pues obviamente que somos sumamente distintas en nuestros cuerpos, en nuestras genitalidades, pero en esa diferencia se va un montón de discriminación muy, muy, muy grave. Entonces, como bien dice Yanni, cuando se da un asesinato de una mujer transgénero, se da carpetazo también a cómo esa persona, a ese ser humano, se concebía. Y llevaba su vida, su tomaba vida, sus ¿no? decisiones. Exactamente, y había todo un contexto incluso afectivo, de reconocimiento social, pues como mujer. Y todo queda a la subjetividad de lo que implica, yo como impartidor de justicia, pues yo digo que es un hombre, y como decía Yanni, es un crimen pasional, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina matándose, no solamente al cuerpo físico de este hombre, sino a la mujer que tenía... pues todo, ¿no? Tenía una vida, tenía una relación, tenía deseos, tenía un proyecto. Y parte de esa discriminación, y yo con esto cierro esta parte, parte de esa discriminación la observamos nosotras cuando hacemos el monitoreo. Nosotras contamos los feminicidios de mujeres transgénero. Y es muy difícil encontrar en los medios de comunicación, en la prensa, en los portales informativos, rara vez encontramos, decimos, fulana de tal, ¿no? Fue asesinada, era una mujer transgénero, o sea, pero que lo diga así con el respeto que merece la persona, ¿no? Porque te revictimizan. Exactamente. Y no nada más a ti como mujer caída. Créeme que mi familia se sentiría muy deshonrada con las palabras que están... Sí, porque con las luego palabras cada que se han cosa, referido a mis compañeras caídas. Por supuesto. Sí, no solamente soy yo. como víctimas, sino también hay otras personas agravadas. Claro, las víctimas colaterales. Y por ejemplo, supuesto. Por ahí me acuerdo que algunos compañeros de los medios de comunicación hacían reportajes respecto a que por lo menos hasta el mes de agosto, si no mal recuerdo, se habían dado cuenta los medios de comunicación. Eso quiere decir que de los que no se dieron cuenta, pues quién sabe, pero de 19 casos de mujeres transgénero que en este año nada más han sido asesinadas. Hay un estudio que ahorita estaba buscando yo, pero no tengo buen internet. Un estudio que hablaba de lo que aconteció, me parece que de 2013 a 2017, en materia de crímenes de odio para, digamos que las diversas personas que con distintas identidades integran la comunidad de la diversidad sexual, y se decía que del número total de asesinatos de crímenes de odio en México, Veracruz pues tenía el poco honroso primer lugar, porque eran 30 casos para ese lapso. Lamento no tener el dato específico de la publicación, pero esto ¿qué nos quiere decir? Que realmente en Veracruz hay un estado de emergencia porque se están vulnerando la vida, se está acabando con la vida de las mujeres, no importando si son trans, no importando si nacieron con una genitalidad de hembra, por así decirlo. El asunto es que hay un ambiente propicio para que se den este tipo de asesinatos, y eso es muy, muy lamentable. Y más lamentable es que en la cotidianidad de nuestro quehacer en la vida, pues veamos como normal y revictimicemos a aquellas mujeres, a aquellas seres humanas que no les da la posibilidad de su situación de vida, pues ir y denunciar, o ir o ponérsela enfrente a su agresor, por lo que ya comentaba hace un momento, ¿no? Claro. No, pues yo tengo mucho que decir también, pero pues en realidad casi quisiera yo hacer mío el programa, ¿no? Pero estábamos empezando desde un principio hablando de lo que es violencia, ¿verdad? Pero estábamos hablando también lo que dice Estelita. Yo estoy de acuerdo con ella. Sí hay un marco jurídico internacional, nacional, estatal, para prevenir, para erradicar, Claro. Y estoy de acuerdo contigo con que hay acciones de derecho, precisamente ese marco jurídico las ampara. Pero las acciones de hecho no las veo muy claras. Van muy lentas, ¿no? Yo veo las acciones de hecho, yo las veo... perdón. Ahora, entonces el atentado del feminicida, que es contra lo femenino, no precisamente contra la genitalidad femenina, sino es contra un atentado la imagen, contra lo que sea femenino. Trans, mujeres, cis. El chiste es que el asesino se considera superior a algo que nos considera inferiores. Me es muy penoso seguir insistiendo también en lo que es la revictimización, ¿sí? De lo que a nosotros nos sucede, por decirlo. Cuando una mujer trans es asesinada vilmente por ser quien es, y el crimen se comete en la mayoría de los casos con una hazaña casi única, que suele incluir lapidaciones, mutilaciones, violaciones y tortura, difícilmente se hace justicia. Te voy a decir por qué difícilmente se hace justicia. Una, porque la fiscalía no le interesa, no están preparadas. Además, desgraciadamente, no me da mucho gusto decirles que ahorita un muerto no importa, porque ya no les importan ni 700 cuerpos tirados en un desbarrancadero. Ahorita ya es un muerto ya no está de moda. Las fosas clandestinas ya rebasaron lo que es un homicidio, perdón. Ahora me estaban diciendo, estaba yo leyendo en una nota periodística, que los 212 municipios les vamos a cambiar de nombre. Porque ahora Pánuco ya se llama Pánico. Imagínate nada más eso, ¿no? Entonces, sí, hay una hazaña muy grande la que se hacen este tipo de transfeminicidios y feminicidios. Lo más lamentable de esto es que no hay una tipificación que considere las especificidades con las que se cometen estos actos. Porque yo reitero, sí hay algo que se llama premeditación, alevosía, ventaja, traición, pero si no se integra la carpeta de investigación desde un principio, cuál fue el móvil, muchos tipos de cosas, al momento de integrar la investigación, la carpeta de investigación, al momento de juzgar al juez no le das elementos, ¿sí? Como por decirlo, nada más le quitó la vida, Y ya, no. Como que prevalece el prejuicio. Después de muerta me dio 30 puñaladas en mis genitales. Uh-huh. O sea, tenía una hazaña que no le puedes permitir salir en 8 años porque no es un homicidio simple. Claro. Entonces, no es nada más que las acciones de hecho nos las tengamos bien enmarcadas, sino que también las acciones de derecho no están muy bien encauzadas. Ahora, también porque existe esta parte de impunidad. Te voy a decir una cosa, vivimos en una... Me va a dar pena decir esto, pero vivimos en una comunidad religiosa, impera mucho la religión. Uh-huh. Y no, muchas de nuestras familias piensan a veces que nosotros vivimos en pecado. Uh-huh. ¿Sí? Y entre si estamos lejos, mejor. Y cuando llegamos a sus casas, a las casas de nuestras familias, nos piden que de preferencia vayamos de hombre porque está la tía fulana o viene el compadre fulengano. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, un día me tocó, el día que me dijeron, mataron a mi hermana. Omito el nombre. Por respeto... a su memoria. Mataron a mi hermana. ¿Cómo que la mataron? Ya está en periciales, ¿ok? Más tardó en salir en periciales que entrar al cementerio, ¿ok? Porque la familia lo que estaba esperando era deshacerse del cuerpo que vivió en pecado y que para ellos alcanzó paz. ¿Ok? O sea, no es una muerte nada más. Oye, no se murió un perro y me lamentaban mucho las canciones de esas alabanzas de que ya alcanzó la paz y que ahora... Mi amiga tenía VIH y batalló en una cama más de 5 meses para poder vivir, para que un transfeminicida en un segundo le quitara la vida. Y tú me vienes a decir, católico, que ya alcanzó la paz, que está descansando en paz. O sea, a mí no me quieran engañar con eso. Entonces es muy dolorosa que una muerte de una mujer... no le importe a tu familia porque tú escogiste ese hombre, tú escogiste ese estilo de vida, ¿ok? Y que a una mujer transgénero también la maten, o que a una persona de la comunidad de la diversidad sexual nos asesinen y que piensen que dejamos de vivir en el pecado, que qué mejor porque ya entonces se murió la oveja negra de la familia. Es muy penoso que independientemente de que tengamos nosotros el marco jurídico que te digo y que hemos estado mencionando, el servidor público no tenga la sensibilidad de no revictimizarnos. Sí, entonces no sé si tenemos tiempo. Vamos a ir a un spot y regresamos a seguir hablando. Sí, porque a mí no me cae. Ya me di cuenta. Sí, no, cuando entremos, me despido así como para no. Sí. Dime porque ya me tengo que. Sí, sí, sí, son 30 segundos. Vamos. Transformando imaginarios. Adiós, hermosa. Qué bonitas piernas. De hombre a hombre te digo, ya basta de agredir verbalmente a las mujeres. El acoso es una forma de violencia. Paremos la violencia hacia las mujeres. Si ella dice que no lo tienes que entender, en la escuela, en el trabajo, en el internet, ya no vale la excusa de que sin querer. De hombre a hombre te digo que use lo que use, no es de tu poder. Sea la hora que sea, no importa cómo se vea, más de una a tu lado también es mujer. De hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, respeto a todos, sobre todo a la mujer. De hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, de hombre a hombre te digo que, respeto a todos, sobre todo a la mujer. ¿Cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia que el corazón comprende instantáneamente? Concepción Arenal. Ya estamos de regreso después de escuchar este spot de la campaña de Hombre a Hombre. Y bueno, pues Estela se tiene que retirar porque tiene un compromiso. Nada más para cerrar tu participación, Estela. Nada, pues creo que debemos de reflexionar todos los días, pues en nuestro estado y en todo el país, sobre esto que hemos estado platicando hasta este momento y que tiene que ver con la vulneración de los derechos de, pues, de las personas, porque todas, todos somos seres humanos, seres humanas, y en ese sentido tenemos dignidad, se debe de dignificar nuestra vida y también nuestra muerte. Uh-huh. Y el hecho de dignificarla es alcanzar justicia, ¿no? Que se alcance la justicia, que se resuelvan de los crímenes de odio, los feminicidios, en fin. Y eso lo podemos contribuir todos y todas a ello. A veces hablamos como de la recta final que tiene que ver con el fin violento de la vida de una mujer. Claro. Pero ¿qué hacemos previo a ello para poder ir como tapando, obstaculizando que haya más muertes violentas hacia las mujeres? Y bueno, pues muchas gracias, Brisa. Gracias a ti por venir. Gracias. Nos estamos escuchando entonces otro día. Gracias, Estela. Pues, Yanni, seguimos. Nos comentabas que, bueno, pues tú nos ibas a explicar un poco de este iceberg de la violencia. Bueno, es que sí, hay algunas formas de ejemplificar, tomando en consideración que para llegar a un homicidio, independientemente de que sea feminicidio o transfeminicidio, como bien lo decía Estela, hay una serie de situaciones que nosotras mismas permitimos pasar, porque por lo regular no nada más el asesino es desconocido, por lo regular a veces empieza por la casa. Claro. Entonces, hay una especie de violencia invisible y hay una especie de violencia que tiene unas formas muy sutiles. Hay unas violencias que son muy explícitas, por decirlo. Dentro de las invisibles y sutiles, te puedo decir que está el micromachismo, la anulación, el lenguaje sexista, la invisibilización, la publicidad sexista, el controlar, el humor sexista, el culpabilizar. Dentro de las formas más explícitas, pero que también no son invisibles, está el chantaje emocional, el desprecio, la ignorancia, la desvalorización y la humillación. Son las diferentes formas invisibles que pasamos por encima de ellas. Todas, las dejamos pasar, vamos. Y que de forma cultural estamos diciendo: la ropa sucia se lava en casa. Claro. Entonces, cuando tú permites que te controlen, que te invisibilicen, que el humor sexista, tú seas parte de ello, cuando te culpabilicen, cuando te desprecien, cuando te miren y te desvaloricen, y tú permitas todo eso, entonces vamos a entrar a una violencia de género más explícita, pero ahora sí visible. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces ya te van a insultar. Ahora ya te van a amenazar. Uh-huh. Ahora ya te van a gritar. Claro. Van a abusar de ti sexualmente, ¿sí? Pero un abuso sexual no nada más. Son diferentes formas de abuso sexual, claro. Pero una forma de ellas también es la violación. Claro. La agresión física en diferentes niveles. Desde un golpe, desde encerrarte, desde mutilarte, ¿ok? Claro. Vi un caso de un caballero que le mordió el clítoris a la mujer precisamente porque si no quería sentir placer tenía que sentir dolor, es algo desgarrador. Y entonces después de que la violación, del abuso sexual, de la agresión física en las diferentes modalidades, si no entendiste, viene entonces un asesinato. Eso es para cualquier persona que nos permitimos vivir en violencia. Ese es el iceberg de la violencia. Les voy a mandar esta imagen como para que la podamos compartir. Pero sí quiero dar lectura a un estudio que hizo Hernán Gómez de CONAPRED, ¿sí? En donde yo te sigo hablando de la mujer transgénero y me sumo. Me sumo a sus palabras y no me adjudico la titularidad de estas palabras, pero me reflejo en ellas como si fuera mi diario. Y me dice aquí, es del 21 de este mes, que pocos grupos enfrentan tanta discriminación, exclusión y violencia como las mujeres trans. Un término paraguas que describe a quienes tienen una identidad de género que no les corresponde con el sexo que se les asignó al nacer. Esto incluye a personas que comúnmente se identifican como transexuales, transgéneros o travestis. Quisiera concentrarme aquí en las mujeres trans, aquellas a quienes al nacer se les asignó un sexo masculino que no refleja su identidad. Uh-huh. Hay impunidad cuando una mujer trans es violentada. El responsable suele quedar en libertad rápidamente. Cuando una mujer trans es violentada, el responsable suele quedar en libertad rápidamente. Pero cuando una mujer trans que es trabajadora sexual, lo digo así porque muchas veces es la última opción de supervivencia que queda. Uh-huh. Y cuando esta mujer sexo servidora denuncia a un cliente después de haber sido asaltada, atacada por este, es más probable que ella vaya a prisión antes que el delincuente. Y cuando una mujer trans es asesinada vilmente por ser quien es y el crimen se comete en la mayoría de los casos con una hazaña casi única que suele incluir lapidaciones, mutilaciones, violaciones y tortura, difícilmente se hace justicia, porque precisamente también los familiares pocas veces hacen el reclamo de ello. El caso se trata casi siempre como un crimen más, como ya lo dije hace rato, sin una tipificación que considere las especificidades que conlleven a la comisión de estos actos. A menudo, ni siquiera la prensa presenta el caso de modo que genere conciencia entre la sociedad y ayude a atacar este problema de discriminación, odio y violencia. Los diarios amarillistas no hablan de un ser humano que ha perdido la forma de forma trágica. Le niegan la identidad de género con la que esta persona decidió relacionarse con el mundo al referirse al asesinato de un hombre vestido de mujer, de un mujercito, prejuicios que lo estigmatizan culpabilizándolo de haberse arrojado a su misma muerte. Uh-huh. Entre el 2008 y 2016, la organización Transgender de Europa registró en su monitoreo de asesinatos a personas trans un total de 247 casos en México, y en la actualidad a nivel nacional México ocupa el segundo uh-huh. lugar. Desgraciadamente nos ganó Brasil, pero bueno, ocupa el segundo lugar en muertes de mujeres trans. Entonces, lo que nos coloca dentro de los primeros lugares a nivel mundial. Otro estudio encuentra que un 63% de las personas trans han sufrido violencia, y resulta alarmante observar que en la mitad de los casos esta fue perpetrada por alguna persona de su propia familia. Así. Es decir, es por eso que existe esta migración trans, desde que nosotros no nos entienden, uh-huh. desde que la familia no nos acepta, desde que nuestros hermanos machistas nos quieren obligar a que seamos varones, uh-huh. de que es como nosotros vamos migrando, como nosotros vamos haciendo algo que yo le llamo un laberinto approach, como criminóloga te lo uh-huh. digo, sí. una teoría del etiquetamiento en donde dentro de una sociedad se conforma una microsocialización, y yo te puedo hablar de una microsocialización trans, claro. en donde nosotras, pues por lo regular veo que vivimos de noche, que uh-huh. dormimos de día, porque pues tenemos más facilidades de alcanzar nuestros beneficios de supervivencia en la noche, donde somos menos atacadas, uh-huh. pero que somos más vulneradas precisamente, claro. sí, porque se ponen en un riesgo nos mayor. Ponemos en un riesgo mayor. Entonces, Casi siete de 10 personas han vivido con frecuencia hostigamiento, acoso o discriminación en el trabajo, uh-huh. y casi la mitad de las mujeres trans reporta haber tenido dificultades para tener acceso a la salud. Entonces, por último, solamente quisiera yo decir que somos víctimas del desprecio por parte de los policías, de ministerios públicos, ninguneadas en los hospitales, discriminadas en las escuelas, violentadas por nuestras propias familias, ignoradas por el Estado y por sus instituciones. Las mujeres trans enfrentamos enormes prejuicios sociales, prejuicios más difíciles de desintegrar que un átomo. Mm-hmm. Parafraseando esto con Albert Einstein. Claro. Te doy las gracias. Gracias, Yanni. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y ampliarnos un poco más el panorama acerca del feminicidio que hay en el caso de Veracruz. Y bueno, pues a Estela ya la escucharon, tuvo que irse, pero muchas gracias por haber venido. Brenda, gracias. Gracias en la cabina por el apoyo el día de hoy. Nos estamos escuchando la próxima semana, donde seguiremos hablando acerca del tema de la violencia contra las mujeres. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez.